musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La niñera se reúne nuevamente. Fran Drescher emocionó a sus fans luego de dar indicio de un reencuentro del elenco original de la serie que creó y protagonizó en los 90. De forma digital, a través del canal oficial de Sony Pictures Television en YouTube, se juntan para realizar una lectura del guión del episodio piloto vía Zoom. Se llevará a cabo el lunes 6 de abril por la mañana, quedando guardada para aquellos que no logren verla en vivo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.